Bueno, ya estamos cerrando el programa y estamos finalmente con Eroguro, con Valentina y Maneco. ¿Cómo andan? Bien, volviendo de nuestra mini gira de Argentina que fue hace unos días. Eso era exactamente la pregunta que venía, así que expláyense. ¿Cómo estuvo esa gira? Estuvo buenísimo. Es otro mundo, por más que es chiquito también como acá, pero es otra experiencia. ¿Y tuvieron la oportunidad de como de zambullirse un poco en la movida experimental de allá? Sí. ¿Conocieron otros proyectos por ahí? Sí, tocamos con proyectos de Venezuela y de Chile también, que estaban muy interesantes. Algunos más ambient y después más techno, pero genial. Bien, perfecto. Mira, yo les voy a hacer un elogio. A mí me parece que Eroguro es la banda que, por lo menos los que estamos en este rubro, lo que mejor juega con la estética. Me parece, no sé, que va por ahí, por el steampunk, por ahí puede ser. Que sí, por ahí, lo menos. Porque desde las máquinas, sí. desde ustedes en escena hasta, no sé, los afiches y las cosas así, me parece que mantienen una coherencia. Sí, más cyberpunk también. Sí, esa onda. Claro, hay una fuerte, digamos, impronta de la estética de cierto cine japonés. Algunas películas que son casi que veneradas por mucha gente, por nosotros también. De hecho, digo, hay un tema incluso que lo hicimos en homenaje a una de esas películas, se llama Tetsuo. Y bueno, si bien estábamos en este plan del noise, tratamos de ponerle también una parte, digamos, más de algo más power en escena, como para provocar una reacción de la gente, que hasta que provoque, no sé, bailar, si es que eso es lo que le surge. Y bueno, eso ha tenido bastante buena recepción, como te decía, allá en Buenos Aires, que estuvimos compartiendo en ese poco tiempo. Conocimos por lo menos 8 proyectos diferentes, o capaz que más. Con Rosario también, digo, vimos algunas bandas más. Bueno, creo que quedamos bastante bien conceptuados allá también. Digo, fue como que algo bastante, un poco lo que vos decías, ¿no? Se vio una coherencia, una propuesta en escena, digamos, que, o sea, quedamos conformes con lo que queríamos mostrar. Bien, ¿ibas a decir algo, Vale? Que sí, en realidad me iba a poner friki y iba a hablar de la ciencia ficción. Pero se entendió. Sí, por supuesto que las influencias no son solo musicales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, se sienten cómodos, digamos, en ese papel de como de ser por ahí los que levanten en los eventos, al ser como una propuesta más bailable y power. Sí, a veces está es medio bajón esperar hasta el final, ahí último tocar. Son las 3 de la mañana, pero sí, está bueno. Eso de combinar tipo las bases más EBM o Power Noise, esa cosa así, es interesante. Bien, y ahora recuerdo también que estuvieron en un festival de metal acá, ¿no? Haciendo como un show entre bandas. ¿Cómo sí, estuvo esa experiencia? Sí, eso fue increíble, porque no, nos, o sea, sentíamos re desubicados, ¿no? Nosotros, era tipo, o sea, a priori nos sentíamos muy desubicados, sin duda. Decíamos, ¿pero qué vamos a hacer nosotros ahí? Dijimos, bueno, vamos a hacerlo igual. Y como que se dieron casi que para nosotros en la experiencia, y después lo decían un poco en broma los organizadores, ¿viste? Hablando con otras bandas que también participaban de la organización. Dice, bueno, ustedes trajeron Eroguro para ponerlos ahí, digamos, como de relleno, para que la gente no se aburriera entre bandas. Terminó siendo casi que la noche de Eroguro, porque tocaron 3 veces, todo el mundo se quedó a verlos. Se logró el propósito ese de no, de que no se pinchara el show, ¿viste? Porque acá es muy que la gente termina una banda, sale afuera, a fumar el pochito. Sí, se dispersa y después no hay interés. Oh, vamos a entrar, entramos, no entramos. Eso fue non-stop. No se podía decir que hubieran huecos y tal. A nosotros salió muy, muy bien. Bien, ¿qué nos van a tocar el día de hoy acá? Y vamos a tratar de meter, digo, las cosas de las últimas que habíamos preparado para llevar allá a Argentina, para no tocar lo más viejo que, si bien que son cosas conocidas, porque nadie nos conoce, digo, nosotros estamos más aburridos tocarla, capaz. Entonces nos divertimos más y metemos algo nuevo que no lo hayamos metido mucho. Bueno, Y bueno, entonces agradecemos, digo, por supuesto, digo, siempre el espacio, digo, que está apuntalándonos Radio Pedal y todas las cosas que se han organizado, que siempre fue como una columna vertebral para la difusión y para que todos estos artistas, digo, nosotros somos unos más de los que venimos, digo, nos vamos muy contentos con el elogio que recibimos, pero tenemos que sacarnos el sombrero ante tanto talento de tanta gente que desfila por acá. Estuvo Leo de Jardines, y los muchachos de Mial y y todos los que faltan. Luchamorro, y todos los que están por venir, los chicos de Tule, que son demoledores también, y todo lo que va a pasar todavía. Esta es la segunda vez que se hace este programa con respecto a este ciclo del ruido. Y bueno, digo, realmente, digo, es una cuestión de que si hiciéramos, yo siempre digo, ¿no?, que si uno hiciera acá en Uruguay una especie de tasa de talento por población, digo, es increíble la cantidad de cosas y de proyectos que surgen de acá, digo, movida artística, Y todos los que no se animan hasta ahora a salir y que ojalá nos estén escuchando y que se por anime supuesto, digo, que justamente. o sea, esto, digo, es una cuestión de ponerse en movimiento, porque toda esta movida, entre comillas, que nosotros podemos hablar que hay ahora, digo, fue una cosa que no existía, digo, si se quiere, un año atrás. Digo, hay que sacarse el sombrero también una vez más ante Leo y las chicas del Feminois, Leo de Jardines, que fue uno de los el horcón del medio del rancho, que fue el ciclo Sónica, que fue el puntapié inicial a todas estas cosas que están viniendo. Después vino el Festival del Ruido, después vinieron otros ciclos, digo, muchas cosas que se hicieron en Tundra, haciendo un balance un poco de todo lo que se ha hecho en este tiempo. Sí, sobre todo este último, no sé, 6 meses, Por eso por digo, sí, decirte. que no estamos hablando de que empezó hace un año, no, empezó de agosto del año pasado en adelante. Tal cual. Eso Y fue. nosotros estamos pensando también en organizar algo, empezar a mover más todavía lo que es esto experimental acá en Montevideo. Exacto, hay que rescatar los talentos Y ocultos. además que quedó un canal abierto de reciprocidad con la gente que nos llevó a Argentina, porque toda esa gente expresó su interés de conocer cómo era esta calle y de venir. Y que más allá de que nosotros puntualmente vayamos a estar o no, digo, en esos eventos, digo, hay que promover que esa gente venga, gente de Chile también, que le gustó lo que vieron. O sea, el muestrario que tuvieron de lo que es la escena uruguaya fuimos nosotros, fue lo que pudieron conocer. Y quedaron muy entusiasmados por venir. Digo, de hecho, me escribió un chileno que hasta había estado averiguando cuánto le salió el pasaje y todo eso, para saber cómo era largarse hasta acá. O sea, que interés de ellos hay. O sea, Bueno, hay algo que para ofrecer acá. venga, pase por acá y después pase por Pero desde luego, donde desde tenga luego. que. El tema es así, digo. Lo que no hay que perder de vista es que tanto en Uruguay como en Argentina y como en Chile estamos, digamos, ante una movida que es pequeña de todas formas. O sea, no hay que pensar que de repente los eventos, estos que acá son eventos de una buena fecha, de repente son 80 personas, en otros países va a ser algo muy distinto. Es parecido. La diferencia que hay allá es que sí hay una gran variedad de lugares. De repente, de esos eventos de 80 personas, en una noche en Buenos Aires, por ejemplo, hay 100 de esos eventos. Entonces, es muy difícil que uno, estando allá, no tenga dónde tocar, aunque Claro. no sea un evento grande. Entonces, eso es lo que hay que agarrarse. O sea, también, o sea, si alguien de las otras personas que está participando, los otros proyectos, las otras bandas, está escuchando esto, que consideren largarse, porque muy probablemente consigan dónde presentarse. Si bien no sean shows masivos, pero sí, y el intercambio, digo, enriquece, ¿no? Digo, hay que pensar que uno va a encontrar proyectos que no conoce, gente que no estaba, digamos, en el catálogo de gente que uno trata día a día, ¿no? Y bueno, realidad es diferente, hay similitudes y diferencias. Después es una escena muy interesante la allá también. Bueno, basta de chacha, vamos a tocar a música. Thank you.